La chinampa, la milpa acuática. Cementera de flores, Xochimilco. En la Ciudad de México todavía hay paisajes rurales de gran belleza. Uno de ellos está al sureste de la gran urbe, en Xochimilco, rodeado de canales o apantles, cobijadas por agüejotes. Se yerguen vivas las chinampas, nuestra milpa acuática. Don Miguel del Valle es uno de los últimos chinamperos. Nos explica cómo se realiza la técnica de cultivo que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Mi nombre es Miguel del Valle, un servidor de ustedes. Vivo aquí en la alcaldía Xochimilco. Me dedico el día de hoy a la agricultura, a la siembra de hortalizas y al ecoturismo. Una chinampa es una fracción de tierras rodeadas de agua, pues ya tiene muchísimos años en la cual fueron conformadas por los xochimilcas. Es una ciudad acuática. Esto, pues anteriormente era muy bonito, se sembraba mucho. Era muy raro ver un metro de terreno de cada fracción de un terreno de chinampa, verlo así sin siembra. Ahora es al revés, pues ya los campesinos como que no hay amor a la tierra, no hay el esfuerzo, esa voluntad para seguir cultivando sus hortalizas. Ha sido patrimonio cultural, ¿no? Pero estamos fallando, pues. Don Miguel de paso es cooperativista. Esa forma de laborar donde los trabajadores son sus propios patrones. Su cooperativa se llama Olintlali, Tierra en Movimiento. A través de ella, don Miguel mantiene el legado de sus ancestros. La cooperativa de Olintlali, nos dedicamos al ecoturismo y a la germinación y cultivo de hortalizas. El objetivo primordial de nosotros es conservar un legado de muchos años que nos dejaron nuestros antepasados. Por eso, dentro de estos servicios que brindamos a la comunidad y a toda persona que nos quiera visitar, es chinampa demostrativa, en la cual nos damos a la tarea de demostrarles realmente desde un principio todo el proceso del cultivo de las hortalizas. La diversidad de la milpa, la que no necesita agrotóxicos, está presente en la chinampa. Nosotros acostumbramos a sembrar, a germinar y a cultivar las hortalizas por medio de un chapín, que es extraer el lodo del fondo del canal, que no es otra cosa más que tierra en descomposición, pero la cual es muy útil para fertilizar el chapín. Ahora, lo que sembramos es una variedad. Por ejemplo, yo le mencionaría en este momento las que vienen a mi mente: espinaca, brócoli, coliflor, rábanos, zanahorias, cebollas, tomate, jitomate, cilantros, betabeles, choya, lechugas. En lo que sembramos nosotros, pues es todo natural, libres de insecticidas, libres de químicos. Hacemos composiciones de las mismas hierbas que hay por acá, porque podemos usar la higuerilla, el tabaco, el ajo, la cebolla, el chile, el jabón. De esa manera hacemos nuestros preparados según la plaga esté dañando al cultivo. Y de fertilizantes elaboramos nuestras propias compostas con las mismas hierbas que van saliendo, el lirio acuático y otras hierbas que hay por acá. Cuando ya cosechamos el elote o la mazorca, hacemos nuestras compostas del mismo zacate. Este paisaje rural, donde viven patos y garzas, nadan peces y ajolotes, conviven lirios con maizales, fue reconocido por la FAO como Sistema de Patrimonio Agrícola Mundial. Es obligación nuestra conservar el legado. A través del trayecto del camino uno va observando las garzas, los patos, en fin, varias clases de aves. Y dentro de estos, de los árboles, pues es el natural, el aguajote, son árboles que siempre han estado en los canales, son algo especial que le dan visión, ¿sí?, a la naturaleza de aquí.